Estás escuchando un podcast con licencia Creative Commons, atribución compartir igual. Esto de la intro vamos a tener que prepararlo un poco más, porque esto parece que está hecho de cualquier manera. ¿Qué digo? Buenas tardes, buenas noches, amiguito, que limpias el polvo, que empiezas la mañana, la semana en un atasco. No lo sé, ¿qué me cuentas? ¿Qué pasa, Gemma? Hola. Hola. Uy, ahora me llama Gemma. ¿Cómo quieres que te diga? ¿Dónde quedó eso de cariño? Eso quedó atrás. Eso quedó con mis abdominales. En fin. Bueno, una semanita más aquí. Sí, una semana de elecciones, una semana de movida catalana, muy movidita. En cuanto a resultados, en cuanto a valoraciones, lectura, baile de... No baile de cifras, pero sí baile un poco de... Bueno, sí, había un poco de baile de cifras. Sí, sí. Pero sobre todo había un baile de... Un baile ahora de... ¿Cómo diría yo? De afinidades. A ver ahora por dónde le meten mano a esto. Tendrán que escoger bien. Bien, bueno, pues durante toda la semana se han podido ver en prensa algunas cositas y, bueno, pues la prensa nacional claramente muy polarizada o muy a favor o muy en contra de algunos temas con Cataluña. Uh-huh. Pero si quieres tener una visión un poquito más o menos objetiva, pues tienes que recurrir a la prensa extranjera. Entonces, si te pasas por la BBC o por sitio así, quizá tenga una idea un poco más real de lo que pintan pasa. Desde otro bando. Sí, sí. Bueno, pues empezamos con la semana triste. Empezamos. Huelgas en sanidad. Esto... Qué raro, ¿ha visto? Esto es un tema recurrente. O sea, no es que lo siento, pero esto es así. Es un tema que recurre. Se podría extrapolar esto a otras huelgas en otros ámbitos, como la educación, ¿no? Que esta semana estaban dando clases por las calles, la universidad. Uh-huh. En fin, nosotros vamos a hablar de lo que hemos tenido aquí de primera mano, de lo que hemos tenido muy cerca y de lo que más tenemos experiencia, ¿no? Bueno, pues los residentes aquí se han puesto en pie de guerra, todos los MIR. Están en pie de guerra, llevan ya unos días de huelga y el otro día pues se podía leer, los veíamos por aquí manifestándose, se podía leer en prensa cosas como Inma, 6 años de carrera, primera de la clase, 2 másteres y artículos publicados. Se ofrece a trabajar 50 horas semanales pagándole solo 30, sin librar salientes, preparando altas los fines de semana y sin tutor. ¿Quién da menos? Bueno, pues se puede dar un poco menos. Además de todo esto, tienes que aguantar que la consejera de sanidad de tu región te llame niñata malcriada porque cuando acabes tu formación no tenga un trabajo estable o un trabajo al menos que sea, ¿no? Es decir, ahora mismo, después de todo esto, después de pasar durante 3-4 años de residencia, lo más que vas a aspirar es a un contrato del 75% de jornada y en el que vas a tener que echar más de las 40 o de las 50 o de las 60 horas que tengas que echar para mantener un contrato del 75%. Totalmente. Eso es lo que hay ahora mismo. Entonces, bueno, pues te encuentras con esto, te encuentras con que en teoría esto es personal, que está en formación. Decía la consejera de Sanidad que no se iba a notar la ausencia de los residentes porque es personal en formación. Esa es la teoría. La práctica es que estos residentes, aquí y en otros sitios, están trabajando. O sea, durante su formación están trabajando. Entonces, la ausencia de los residentes sí se nota, porque se cubren las carencias de los servicios con los residentes. Los residentes tienen una carga de trabajo importante, grande. Sí, sí. Entonces, los adjuntos los primeros días, pues bueno, iban tirando, pero después de 10 días, los adjuntos ahora lo que estudian ya es unirse a la huelga a ellos, porque es que ya la cosa es insoportable. De hecho, ya en Málaga empezaban a decir eso mismo, que se planteaban unirse a la huelga la semana que viene. Entonces, tenemos esto. Pero ha habido otra huelga esta semana. Sí, había otra huelga, es decir, ya te lo decía antes. La huelga de la bata blanca en Madrid, que ha sido... Son huelgas de sanidad, o sea, sí, es sí. lo mismo. Es bueno, una de médico, otras son de enfermero. En este caso, aquí lo que más gracia me hace es que la consejera de Sanidad dice que ella tiende una mano para el diálogo y demás, pero dicen que ellos no pueden hacer nada porque esto depende del gobierno central. Entonces, si tú eres un intermediario que no tienes poder para negociar nada... quítate de en medio que voy a hablar con el de Madrid directamente, ¿no? Que parece ser que es el malo, que es el que tiene el poder en esta situación. Esta cosa es extrapolable perfectamente a enfermería. Lo que pasa es que enfermería parece que sigue aguantando las cargas de trabajo, las no sustituciones de compañeros y demás. Yo no sé qué pasaría si nos si se paralizasen todos los enfermeros, si pasaría también un poco lo mismo, si no harían caso o qué es lo que harían. Pero bueno, mientras tanto pasa todo esto, te encuentras cosas como que la secretaria general de Inmigración y Emigración, Marina del Corral, bueno, han presentado un informe y demás, hablando de los profesionales cualificados que emigran a otros países y que lo hacen por su espíritu aventurero. O sea, va a empezar a ser nuestra diva. Vamos a ver. O sea, esto de enfermeros por el mundo o españoles por el mundo es una coña que nos hacemos nosotros porque vemos que nos vamos a tener que ir por el mundo a buscarnos la vida. Pero no porque queramos, señora. Yo no me voy por mi espíritu aventurero, yo me voy porque aquí no hay trabajo. O sea, no me contéis milongas porque aquí nos vamos porque no hay trabajo. El problema va a estar en España cuando aquí haya un cambio generacional, se jubile muchísima gente y haya necesidades y se supere un poco este bache y no haya profesionales cualificados para esto. Pero mientras tanto las universidades seguirán siendo una fábrica de licenciados y de diplomados que irán al paro. Totalmente. O se irán al extranjero. En fin, ¿qué más tenemos por aquí? Pues tenemos que los bancos que se han nacionalizado tendrán que reducir su tamaño un 50%. Esto quiere decir que los bancos que reciban ayuda de rescate, parece ser que van a haber cuatro bancos así grandes o fusiones de bancos que van a recibir esta ayuda, van a tener que reducir su tamaño de aquí a unos años. No van a tener que respetar una serie de normas, como no van a poder dar publicidad a quien ha recibido ese tipo de ayuda, cosa que no entiendo, que me parece una chorrada, porque el primer banco que reciba la ayuda no va a hacer publicidad en sus folletines que reparta, pero se va a saber clarísimamente porque va a salir en todos sitios los bancos que están siendo rescatados. En fin, se va a impedir que den crédito a promotores inmobiliarios, cosa que me parece fenomenal que la hagan, al menos no volvamos a caer en el mismo error. Los mismos errores. Es un poco esto lo que hay. Las medidas que va a haber también, pues van a limitar un poco a los bancos a que funcionen en sus regiones históricas. Por ejemplo, pues si Caja Madrid ha funcionado siempre en Madrid y en Valencia, pues Madrid y Valencia van a tener que empezar a cerrar sucursales y a reducir personal, ¿no? Por otra parte, parece que van a limitar las pagas que se quedan cuando se despiden estos grandes cargos, estos altos directivos de banca, van a limitarlas a no más de, creo que era 1 millón de euros, cosa que me parece una salvajada. Y sobre todo, algunas bonificaciones que tenían, como que no iban a pagar el IRPF en ciertos tramos de esas indemnizaciones, yo creo que no. Es decir, tienen que cobrar lo que tengan que cobrar, lo que esté estipulado por ley, no cantidades arbitrarias que ponemos porque nos da la gana, y por supuesto que paguen todos los impuestos, porque nosotros pagamos todos los impuestos. Que no deja de ser una burrada, vamos, de todas maneras. Una burrada. Bueno, nuestro ministro favorito, de Guindos, habla sobre investigación I+D+I. Dice, bueno, que los límites en los que estamos ahora mismo en España, que son insostenibles, que prácticamente la iniciativa empresarial, la parte privada de España, que no invierte en investigación y desarrollo. Si no invierten, no sé qué tipo de industria tenemos aquí en la que se puedan hacer este tipo de cosas. Otra cosa es que dicen que no se puede subvencionar por subvencionar, tampoco. Un momento. Aquí creo que estamos hablando del problema que había con las becas, que no se daban las becas, que no se habían publicado y demás, que llevaban 9 meses de retraso. El tema está que tiene esta gente, unos 1000 becarios. No olvidemos que estos becarios normalmente suelen ser doctores o doctorandos. Y es gente que está aquí porque tienen una beca, que son unos contratos de trabajo un poco especiales, pero que si no están aquí estarían investigando en cualquier otro sitio del mundo. De hecho, conocemos a alguno que ha estado así y esta gente no está para perder el tiempo. Trabajan aquí y si no se van a ir a otro sitio. Son coco. Y son coco, es decir, son gente que realmente tiene tirón y que van a salir fuera fácilmente. O sea, no podemos permitir que esta gente se nos escape realmente. Y sobre todo, lo que no se puede pretender es que la investigación, es decir, que metamos a 10 tíos con una bata blanca con las becas de este año y el año que viene, en junio, tengan ya la vacuna contra el SIDA o contra lo que sea. Esto no funciona así. Esto requiere muchísima investigación básica, muchísimo tiempo. Y mucha inversión. Y mucha inversión. Si no inviertes, no puedes obtener, está claro. Si quieres sacar dinero vendiendo patentes, tendrás que invertir. Claro, en vender esas patentes, o sea, en investigar para conseguirlo. Bueno, pues parece que hay una cosa aquí que me llena de estupor, no sé esto qué significa. La inflación de noviembre baja un 2,9% y parece que abre una puerta a la subida de las pensiones. Esto quiere decir que parece que, bueno... No me lo creo. No, yo me quedé un poco alucinando, ¿no? Pero me he quedado alucinando más. Bueno, el tema está en que ahora ya, en cuanto que se ha tocado a los jubilados, teniendo en cuenta la masa de jubilados que hay en España, la masa de pensionistas que hay en España, ¿no? Pues cualquier gobierno se acojona un poco. Entonces ahora ya pues intentan un poco calmar al personal diciéndole que, bueno, que se puede, a lo mejor podrían, o sea, que esto ya veremos. Esto es como lo del rescate, veremos a ver cuándo le suben las pensiones a las criaturas. En fin, a mí lo que me mataba era un pie de página que encontraba en un periódico en el que decían que la inflación descendía por la bajada de precios en carburante y lubricante. Tengo que hablar con un par de amigos que tenemos comunes a ver que me expliquen esto de los lubricantes. Lo de los lubricantes me ha dejado muy inquieta. Impresionante. Bueno, y ya para terminar la semana, así rápidamente una pincelada. Sabadell, el caso de corrupción que se ha destapado allí. Muy sonado también. Casualmente poco después de las elecciones, un día después. El siguiente de las elecciones. El tema está en que, bueno, ya llaman cosas la atención como el nombre de la operación, Operación Mercurio. ¿Quién pone el nombre a estas operaciones? O sea, esto cogen un libro, lo tiran al aire y, yo qué sé, eligen una palabra al azar. No lo sé. ¿En qué libro hay nombres de Pokémon y...? Tendremos que enterarnos de algo. Yo estoy también, tengo curiosidad por esas cosas, las tramas, los nombres. Yo me gustaría saberle el doble sentido. En fin, se detuvieron 12 personas y hay imputada otra 26 personas más, muchísimos familiares del alcalde de Sabadell. He leído algo de que están también ojeando la Diputación de Barcelona, creo que ahora mismo, no por hablar de Cataluña, pero yo creo que ahora mismo en cualquier sitio al que vayan a hablar y pidan cuenta, en este caso a ellos le han pedido cuenta desde 2009 a 2011 sobre el tema este del plané de Zapatero y tal, que bueno, pues parece ser que había un poco de historia por ahí, y eso es un poco lo que debería de suceder en todos los ayuntamientos. Sí, más de un ayuntamiento tendrá dobles libros por... Yo creo que si esto lo gestionaran, no sé, es decir, tiene que haber políticos, perfecto. Si esto lo gestionaran profesionales, gente que está preparada, gente que tal... Pues, el dinero no se perdería ni se quedaría por el camino. No se perdería tan fácilmente, pero bueno, que se pierda el dinero, perfecto. Que haya por ahí un cuerpo de funcionarios de Hacienda decidido a perseguirlo todo. Y hasta aquí ha llegado mi semana. Uy, Dios mío. Estamos con los recortes, hay que ceñirse a nuestra Los recortes duración. Están en todos lados, sí, desde luego. Empezando con mi semana de Gema... quería eso, empezar con una noticia de la que tú más o menos indirectamente has estado hablando de que mucha gente ahora con la situación que hay aquí de paro y eso está emigrando. Pues yo tengo un Rafael Bengoa, que para quien no lo conozca es el actual consejero de Sanidad del Gobierno Vasco, que también emigra. No me digas. He leído que se va a incorporar a la administración de Obama en plena reforma del sistema sanitario que quiere hacer Obama, empezando la campaña. Ya me dices que tenemos a alguien con talento y se va a otro país. Vaya, pero igual lo hace por irse a la aventura también. Yo lo veo. Señor... me he quedado alucinada porque, por lo que he leído, ya cuando estuvo Clinton, él se fue y le estuvo también ayudando hace 18 años. Y me he quedado... Hombre, mi padre el otro día estuvo así con el espíritu aventurero subido y se fue a... Hombre, el hombre ya es mayor y me he quedado alucinada de que es la segunda vez que lo hace, pero no solo por eso, sino que al parecer es que es bueno en su trabajo y por eso evidentemente va a Estados Unidos, vamos. No me sorprende que la gente con talento salga de aquí, en fin. Sí, totalmente. Lo que también me ha llamado la atención es que aquí estamos retrocediendo a un sistema de privatización y quizás, espero que no, a una sanidad no universal y allí el Obama lo que quiere hacer es lo contrario, es pasar de una sanidad no universal a una universal y por eso ha fichado aquí a nuestro consejero, que tenga suerte. Dentro de, no sé, 30 o 40 años, llamaremos al americano y les pediremos consejos sobre cómo importar su sistema de salud universal, que es la caña. Lo que me pregunto es que antes de haberse ido a Estados Unidos, que se hubiera quedado en el gobierno central a ver si solucionaba el problema en la sanidad de verdad. Y... Nada, imposible, inviable. Bueno, también hace unas semanas comentábamos la trama de blanqueo de capitales en el que estaban metidos Nacho Vidal y algunos famosetes. Bueno, a principios de semana, el martes más concretamente, leía el titular de que miembros de la alta sociedad y prominentes empresarios podían haber sido clientes de esta trama, ya que pues bueno, de que habían aparecido en mails y tal, y nada, y justamente cuando parecía que íbamos a ver luz sobre esto o que iban a salir nombres importantes o iba a aclararse algo, el jueves leemos que el juez deja en libertad provisional a Gao Ping y a los otros 11 implicados en esta trama. Y me quedé un poco fría, ¿no? Sobre todo al ver el motivo de dejarlos en libertad, porque, bueno, una cosa es que no encuentres pruebas, y es evidente que en este caso las había y muchas, sino que el juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, pues ha tenido que acatar el veredicto que ha tenido la sección de tercera de la audiencia, ordenando la libertad por haber sobrepasado el límite de detención de las 72 horas, que es el plazo máximo que establece la Constitución antes de ser enviado a prisión. Entonces, ellos se han agarrado a esto, han hecho bien, porque quiero decir, si verdaderamente se han excedido estos límites, sí, pero, han tenido legalidad en hacerlo. El problema de esto está en que quizás nuestra infraestructura está muy mal. Están como están. Es decir, estas cosas pasan en los juzgados, pasan en los hospitales, pasan en los colegios. Lo que pasa es que, bueno, es lo el que motivo, hay. El motivo de dar esto es eso, es quizá... intentar, yo qué sé, pensar si hay algo que falla. Entonces, no, pero porque yo creo que si hay 20 jueces, yo creo que si hubiera 4 lo hacían mejor. Es que estamos dejando, o sea, la trama más importante que ha habido en España en cuestión de blanqueo de capitales, en la que verdaderamente puede estar implicada muchísima gente importante que puede salir a la luz, y lo perdemos por esto. O sea, pero verdaderamente bueno, hace pensar que quizá... De todas formas, no se pierde nada, sino simplemente por un fallo de forma, esta gente sale bajo fianza a la calle. Sí, está confianza, compareciendo todos los días ante la audiencia. No se van a escapar de resulta. No, les han quitado los pasaportes. Esto seguirá adelante, evidentemente, pero vamos, son cosas que hacen pensar. También... Tú siempre hablas de sanidad, hoy voy a hablar yo por lo de la sanidad que ha estado obligando a retirar carteles sobre la huelga que se ha hecho de las batas blancas en Madrid. Uh-huh. Sanidad exactamente, pues eso, ha estado obligando a retirar todos los carteles por el llamamiento que se estaba haciendo, pues que la sanidad iba a ser de pago y tal y cual. Y bueno, el PP madrileño ha difundido un vídeo diciendo pues que no engañen a los españoles, que la sanidad pública es gratuita y que no va a haber ningún problema. Y me ha hecho gracia porque cuando he ido a ver el vídeo me ha salido un aviso en el que decía que el vídeo era privado y no me ha dejado verlo. ¿Será casualidad? Bueno. Ha llegado la privatización a los vídeos de YouTube. A YouTube ha llegado la privatización también. Bueno, lo quería poner en el blog, pero no ha sido posible por eso. Amiguito, ¿os lo imagináis? Y pues eso, una vez más está la libertad del derecho de expresión. O sea, ¿dónde está? ¿Qué pasa? ¿Que ahora la gente no va a poder manifestarse bajo el lema que él quiera? ¿O es que ahora, claramente, poniendo la sanidad va a ser de pago, estás infringiendo alguna ley? Me parece. Claramente quien responde no es la consejería, es el partido político. El partido político es libre de hacer lo que le dé la gana. A eso me refiero. O sea, estamos ya llegando a límites de que nos están cortando la libertad de poder hablar, de poder manifestarte, de poder... En un hospital casualmente de aquí de Cabra están también a la gente, a los trabajadores les están amenazando con no renovarles el contrato de eventual, como si fuera un contrato de lo más, o sea, un contrato eventual de un mes están a los pobrecitos metiéndole el miedo en el cuerpo con no renovárselos, porque están metiendo caña en que abran camas, porque no hay. O sea, no cabe todo el mundo, tienen plantas cerradas y están callándole la boca al personal bajo la amenaza de que no les renueven. O sea, son cosas que a mí me espantan. Estas cosas, yo creo que los que gestionan estas crisis de esta manera no tienen ni puñetera idea de lo que están haciendo. Nosotros en otros hospitales, en otros países, hemos vivido situaciones similares y te decían esto, que no vamos a renovar como no... o que no te voy a dar las vacaciones como no trabajéis tantas horas. Y le dicen, no, vamos a ver. El problema lo tienes tú si yo me largo. Porque yo me largo, aquí no vas a tener gente para venir a trabajar y vas a tener que cubrir los que nos vayamos más los que vas a necesitar porque te aumenta muchísimo la actividad. Entonces, me parece una chorrada. Es decir, simplemente es meterle miedo al cuerpo desde las directivas de los totalmente. Que gestionan estas cosas. Totalmente. Y empezamos con nuestras noticias express. Los sindicatos de Iberia convocan 6 días de huelga contra el plan de ajuste de los 4.500 despidos del que hablábamos hace unas semanas. Y bueno, una vez más, va a coincidir con época navideña, con lo divertido que va a ser para muchos. Y lo que sí es importante recalcar es que los pilotos no van a hacer huelga. En teoría va a ser personal de tierra y tripulantes de cabina. Pero por ahora los pilotos no, porque están ahí en negociaciones y no, supongo que no querrán meterse en el ajo. El País Vasco también va a pagar la extra de Navidad, tomando ejemplo, como decíamos de la semana pasada, del gobierno de Extremadura. Y bueno, van a ser 67.000 funcionarios en total los que van a percibir esta paga extra y me parece estupendo. Por otro lado, tenemos que los sindicatos de empleados públicos del resto de autonomías van a demandar esta paga extra en los tribunales, ya que bueno, se está viendo que como otras autonomías lo están haciendo por decisión propia y otros no, pues van a pedirlo en los tribunales. Pero eso es en autonomías que son independientes. Por ejemplo, en el caso de Andalucía, como no pueden hacer nada porque todo lo manda Madrid, pues entonces aquí estaremos sin paga extra y sin lo que digan. Ya veremos si llega a los tribunales a partir de enero. Ya veremos. Una noticia que nos hacía llegar ya nuestro asiduo premium, que nos manda muchas noticias, es que 700 médicos del Hospital Carlos Haya en Málaga denuncian a la Fiscalía su sobrecarga y el riesgo para los pacientes. De hecho, eso es una cosa que a nosotros no hacen hacer aquí a diario, cada vez que vas a trabajar, cuando tienes trabajo. Pero lo que hace falta es que se denuncie y me parece muy bien que ya un hospital haya empezado a hacer ver al resto de gente los riesgos a los que estamos sometidos todos los días y para no hacernos, para que no todo el cargo sea nuestro. Quiero decir que alguien también se haga responsable de eso. Es decir, aquí tendría que haber 10 personas, hay 4... Si no pasa nada, pero si pasa algo, ¿quién se come este marrón? Lo que han hecho es hacerle firmar un papel a la gerencia diciendo eso, que ellos no se hacen 100% responsables de lo que pueda pasar y que la gerencia también tiene mucho que ver. Ellos habrán presentado un papel. Sí, la han presentado. La gerencia se la habrá pasado. La gerencia no habrá firmado nada. Es como cuando lo firmamos nosotros y se los mandamos. Sí, totalmente. La web del Senado, que costó 450.000 euros y de la cual también hablábamos, pues ha sido reproducida a coste cero por un ingeniero que ha hecho un trabajo de campo, lo ha hecho a modo educativo y ha demostrado que sin gastarse un duro en licencias ha sido capaz y en menos tiempo de sacar, o sea, la web les ha costado un año de trabajo al gobierno y 3 equipos de expertos y este muchacho en una semana lo ha hecho solo. Bueno, pues nada, a este muchacho seguramente se le despertará el espíritu aventurero y se irá seguramente por ahí fuera. Sí, o le cancelará la cuenta de Twitter o lo boicotearán o algo. Bueno, el Papa Benedicto XVI ya tiene cuenta en Twitter personal. ¿Qué me dices? Nos la hacía llegar esta noticia a nuestro también amigo 13bicis y bueno... se la va a gestionar otro. A mí lo que me haría gracia es de verdad ver al hombre ahí tuiteando sus cosas, pero claro, como se lo van a gestionar no tiene gracia. Un promotor madrileño cede gratis 25 viviendas al Ayuntamiento de Valencia para desahuciados. Y es también una noticia que es buena y también es bueno darla. Muy bien. Elon Musk quiere instalar una colonia humana en Marte. Para quien no conozca a este hombre, es el millonario que está detrás, pues, de empresas como PayPal, compañía espacial SpaceX. Pues ya que están, nuestro robotín está en Marte investigando, este hombre ya en una conferencia que ha dado y en la que ha recibido una medalla por su contribución a la comercialización de Marte, digo, del espacio, pues quiere ayudar a hacer esta colonia, evidentemente sacando buena tajada de ello, y bueno, ya con un plan trazado y todo, ya veremos cómo... Sí, ya, de hecho, ya en cuanto que diga que hay trabajo, empiezan a irse por allí un montón de gente a buscarse la vida, y a la semana siguiente ya empieza a haber por allí cámaras de españoles por el mundo. Como los que se van a trabajar a Disney World y estas cosas. Sí. Pues mira, nos vemos trabajando en Marte, ¿eh? ¿Quién sabe? Sí. El Giving Tuesday es una iniciativa, un día para, no da, para quien no sepa inglés, pues es día para dar, que es una iniciativa que después de Black Friday y Cyber Monday, que ya todos conocemos, ha llevado a cabo un centro comunitario de Nueva York, pues para que coja el de este que tiene el Black Friday y estos días así, pues para un día al año donar y a ver si todos los años se sigue haciendo. Sí, todos esos trastos que tienes por casa que los puedes dar a alguien, exacto, alguien podrá sacar alguien podrá provecho sacarle de uso, puede muy tener bien éxito. Bien. Muere Joseph Murray, Nobel de Medicina en 1990. También me parecía bueno decirlo porque fue el primer cirujano que realizó el primer trasplante de riñón y que supuso además el primer trasplante con órganos humanos con éxito. Así que también me parecía bueno decirlo. Unos padres ponen hashtag de nombre a su hija. Como hashtag. Oyes, hashtag. Son unos fanáticos de Twitter, de Facebook, y a la niña ya le han abierto su página de Facebook y todo. Se llama hashtag Jameson. Muy bonito. Muy bien. Y bueno, ya haciendo comentarios sobre noticias que dimos la semana pasada, pues por ejemplo tenemos la del bloguero Pablo Herreros, pues que ya ha sido retirada la querella de Telecinco, como todos ya pensábamos. Sí. Y también Telecinco ha perdido a Trivago como anunciante en toda esta campaña. Bueno, después de la campaña publicitaria de Telecinco. Exacto. Que ha así mucho que este chaval. Muy bien. Lo único que ha salido perdiendo ha sido Telecinco, como bien habíamos predecido. Y bueno, también la inquietante noticia de un falso representante de gas natural que cierra un megacontrato con Ucrania. No la hemos dado como noticia, pero le vamos a seguir la pista porque, sí, porque quiero parece... saber si es un espontáneo, si es un... Todo el mundo lo habrá visto en las teles si es que ha salido. Esto de pero verdad, esto de mentira. Es de verdad, es de mentira. O sea, es como el espontáneo de la Eurovisión, este que salía con ser, la... Pero o sea, tú puedes ser que se te plante un pavo con un mono y con su tarjetita, su carnet de gas natural en casa y te venga y te diga que, pues, que tienes que cambiar la bombona o hacer la instalación y bueno, en un momento engañe a alguna persona un poco desinformada. Pero que se cuele en la firma de un... acuerdo con un gobierno, o sea, con Ucrania y que, vamos, me parece súper fuerte. O sea, una cosa tan importante y tan solemne surreal. Y se ha colado. O sea, a mí me es parece surreal. Surreal. Ni me lo creo. O sea, por eso le vamos a seguir la pista. Y bueno, también tenemos en el blog, vamos a poner el vídeo de Freixenet de este año, el anuncio de Freixenet, que no o sea, sé ya, si ha salido o no porque no veo la tele, pero en YouTube ya está. Y 15 internautas han brindado por la Navidad. Este año ya habíamos dicho que no iban a ser famosos, que iba a ser gente de a pie, y ya ha salido. Y a mí me ha parecido muy emotivo, muy chulo. Entonces, ¿ya hemos terminado? Ahora ya... ya hemos terminado. ¿Ah, ya sí? Tenemos el vídeo allí y que lo vaya a ver quien quiera. ¿Quién te ha gustado más de todos los que salen? A mí me ha gustado... A mí me ha gustado el de la burbuja de Freixenet que sale bailando en plan tú sí que vales. Sí, brutal. Ese es el mejor. Yo creo que sí. Sobre todo porque hay una frase, la frase que dice es muy buena. Sí. Dice, si, gracias a Freixenet por haber hecho esta campaña. Él brinda por la crisis. Ah, sí, brinda por la crisis. Y después... Porque si no fuera por la crisis, no habría alguien sin talento haciendo... Un vídeo de Freixenet, es verdad, es sí, verdad. Que tanto, lo puede ver tanto como una crítica para él mismo como para el que ha ideado esta campaña. Sí, sí, es verdad. A mí me parece muy bien genial, eso. Genial. Bueno, después hay algún otro vídeo así simpático y demás, ¿no? Sí, pero sí. Ese creo que... el mejor, para mí. No es el que ha ganado, pero... Ah, y vayan comprando sus décimos de Navidad. Que los tres números este año más buscados, para los supersticiosos... ¿Dónde encuentra esas cosas? Para los supersticiosos, tú atento y quédate con los números. Es el día que dimitió la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. Eso para muy fans. El 17-9-12. ¿Qué pasó la noche día? Que España venció a Italia y consiguió el triunfo en la Eurocopa, que es el 01712, y la fecha en la que murió Santiago Carrillo, muy a nuestro pesar, pero el 18912. Esos son los más, los que la petan, vamos. Están agotados. Mi política con el premio de Navidad es que hago una donación así simbólica al resto de españoles porque a mí no me toca nunca nada. No tocaré la primitiva. Yo descargo toda la responsabilidad en un amigo, en nuestro amigo Antonio, el décimo que él compra es el número que yo juego. O sea, yo nunca sé qué año voy a comprar la lotería. Yo no sé qué impulsos lo mueven a él a cambiar de número, a cambiar de sitio donde la compra. Hay veces que ha habido un terremoto, hay veces que ha habido... Él va a la búsqueda del mal. Entonces yo ya prefiero desentenderme, yo ya cojo ese número, sé que ese número está maldito de alguna manera. Que sepáis que algún día vamos a salir en el bar de nuestro amigo celebrando una botella y digáis, ¡míralos! En esta vida o en otra. O en la otra. Porque en esta me parece a mí que no nos toca. Pues terminamos en tiempo, que lo sepas. Sí, lo sé. Además, que la gente nos ha metido huella. Vamos a colocar en el blog, ese blog que estrenamos, fantástico, estupendo, que podéis pasar a visitar, que esta semana que ya no falla, que sepamos. Que sepamos. Y ya podéis ir mandando vuestras noticias, que la semana que viene tenemos Cotidianos Especial. Voy a colocar un enlace a un vídeo de la menina fantasma, filtrado un poco por ahí, de un programa de humor brasileño y demás, y el vídeo es espectacular. Merece una buena visión. Y nada, ya está. En nuestro método de contacto, ya sabéis cuáles son, cotidianospodcast@gmail.com, si nos queréis mandar algún mail, noticia, sugerencia. La cuenta de Twitter, que es cotidianospod. Y nos encontraréis en cotidianos.es. Recordaros eso, que la semana que viene es nuestro aniversario, hacemos un añito. Nuestro Cotidiano es especial aniversario y queremos hacerlo con noticias vuestras. Así que animaros, ya tenemos algunas guardadas. Hay que terminar en tiempo, pero tampoco hay que terminar a la... me tienes corriendo. ¿Qué va a ser esto? ¿Hasta la semana que viene? Hasta la semana que viene. Lo de la menina es que yo lo voy a volver a ver ahora. Ya, pero es que a mí me encanta cuando empiezas con la prisa y ya no escuchas. O sea, pero te, es te que no, pero no es escuchas. Que, pero si lo de la menina es que era para verlo, pero eso bueno, no pero hay tendré, nada que hablar, pero ¿no? Pero tendré que invitar a la gente a que se pase por el blog. Pero si déjame ya lo has que lo dicho. Diga. O sea, llevo una semana partiéndome los cuernos con el blog y mareando a un montón de gente con el blog. Mareando a Filipe, es verdad, mareando a Begoña, y fallando y mareando todo. A José mira, María. Que nos ha costado fallar. Coño, sí. Nos ha costado. No te lo voy a perdonar. No, pero ¿qué te iba a decir yo? Ya tengo dos noticias guardadas para la semana que viene. Pues a ver qué sale. A ver qué sale. Eso digo yo, miedo me da. Si te ha gustado este podcast, entra en iTunes y valóranos.